Ahora vamos a preguntarle, comadre, cuál es el cuadro de situación hasta ahora a la querida Cristina Camaño, que tengo entendido que está en línea con nosotros, sobre la Universidad Nacional de las Madres. Ese es el tema que queremos hablar. La semana pasada, de hecho, lo hablábamos con el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, a partir también de esta semana tan especial para todas las universidades. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Walter acá en Radio Encuentro y en NTV en Viedma. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Acá, tratando de saber un poco más, esto que se dio a conocer que la justicia suspende la intervención, ya es un hecho. De hecho, mirábamos que ordena que se giren los fondos para el funcionamiento. ¿Cómo es eso? ¿Qué no podés contar al respecto? Bueno, esta es una causa que no iniciamos desde la universidad, sino que fue un amparo colectivo que hicieron docentes, trabajadores y estudiantes privados de su libertad del penal de Marcos Paz, donde nosotros dábamos clases, pero que este año, debido a que no hemos recibido ni un peso de gastos de funcionamiento, como tampoco se le ha pagado a los docentes y trabajadores en lo que va del año, no pudimos dar clases en Marcos Paz. Fue imposible. Entonces, los detenidos presentaron junto con los docentes este amparo colectivo. ¿Y alcanza solo a eso, digamos, a la sede Marcos Paz, no, o alcanza a ver? No, alcanza a toda la universidad, porque, bueno, porque el fallo es claro, ¿no? Ordena la inmediata suspensión de los efectos de la resolución 45, que por la cual el gobierno de Milei dispuso la auditoría, la revisión, no auditoría, sino la revisión de la creación de la universidad. Y esto es violatorio de la autonomía universitaria, ¿no es así? Entonces, ordena justamente la suspensión de los efectos de esa resolución y a la vez dispone la inmediata apertura en el complejo penitenciario de Marcos Paz, intimando también al Ministerio de Capital Humano a que aporte los fondos que corresponden, que además están dentro del presupuesto nacional. Uh-huh. No han cumplido con la ley, porque el presupuesto es una ley, no se ha cumplido con eso y por eso no hemos recibido, nadie ha recibido un centavo. Entonces, ese sería el fallo, ¿no? Bueno, así estamos ahora. El Estado todavía no respondió y nosotros no podemos empezar a dar clases en Marcos Paz hasta que no nos pasen los gastos de funcionamiento. Uh-huh. En lo que me imagino se habrá informado, que estos son los tiempos, ¿tiene tiempo para, hay algún tipo de apelación para que el Estado esquive esta resolución del juzgado federal? En principio no hay apelación porque es un amparo colectivo. Ahí está. Pero seguramente que algo van a presentar. Bueno, para nosotros es una buena noticia porque además se suspende el nombramiento del interventor, ¿no? Porque también acá el fallo lo que dice es que eso constituye una injerencia en las atribuciones del Poder Legislativo, que es el que crea la universidad y nosotros que decimos que ya está normalizada. Así que bueno, veremos cómo seguimos, pero ya te digo, por lo menos para nosotros fue una buena noticia la suspensión de estas dos resoluciones. Uh-huh. ¿Hubo algún intento más de aquella vez que tuvimos un contacto? Me acuerdo que habían querido ingresar, que bueno, usted se ahí todo, sí, todo eso que pasó. ¿Hubo más intentos de ese tipo? No. En ese momento él había ordenado que se cierre la universidad, el interventor, y para eso mandó a la Policía Federal. Después de eso, como no había ninguna orden judicial en ese momento, cuando la policía se dio cuenta, bueno, obviamente se retiraron y él evidentemente no ha conseguido ninguna orden judicial porque nunca más. Él está nombrado, la única partida de dinero que autorizó el Ejecutivo es su sueldo, que son 5 millones de pesos por mes. Tremendo. Y él nunca pisó la universidad. Bueno, quiso, o sea, mandó la policía, todo eso, pero no, nunca vino a trabajar, digamos, ¿no? Claro. Manda mails, todo el tiempo manda mails a los docentes diciendo que él es el rector, el nuevo rector, y bueno, claro, todo eso, pero la realidad es que las clases empezaron en agosto. Él quería que, él quiere que las clases empiecen un cuatrimestre de 2 meses, que empiecen el 7 de octubre y terminen en el 16 de diciembre. Tremendo. O sea, es una cosa ridícula, ¿no? Hay cuatrimestres de 2 meses. Y además las clases empezaron a mediados de agosto, para terminar a mediados de diciembre. Eso es un cuatrimestre. Claro. Entonces, bueno, todo el tiempo está mandando mensajes para confundir, pero la que está ahí todos los días en la universidad son los trabajadores, los docentes y yo. Y en alguna ocasión especial, que creo que como la semana pasada, con la presencia del gobernador dando clases especiales ahí en la universidad, en la sede de Kicillof, estamos hablando. Sí, exactamente. Dio una clase abierta, vino el gobernador, Axel Kicillof, la gente estaba muy contenta, dio una, la verdad, una clase muy muy linda, haciendo todo un reconto de lo que fue la, de lo que fue la universidad, porque además él fue docente, o sea, él le tiene mucho cariño, mucho afecto a la Universidad de las Madres, porque él fue docente junto con Cristian Girard de Economía Política, cuando todavía era universidad popular, cuando no dábamos títulos, pero sí había cursos universitarios. Claro. Mañana está la gran marcha, acá en Viedma se va a sentir, tenemos dos universidades, la de Río Negro y la de Comahue. Hablábamos la semana con el rector de la Universidad de Río Negro por la reunión del CIM, le preguntaba yo si habían tratado el tema madre, me decía, en realidad la nueva ley de presupuesto incluye a la Universidad de las Madres, así que para nosotros que se vete la ley es nuevamente otro atropello contra la Universidad de las Madres, o sea, la ley que está aprobada de financiamiento universitario contempla a la Universidad de las Madres, nos contaba eso. Así es, sí. La nueva, o sea, el presupuesto 2025 contempla a la Universidad de las Madres. Así que, bueno, esperemos que cumplan. Hasta ahora, ya te digo, nosotros no hemos recibido ni un centavo en lo que va del año. Es una situación muy crítica, muy desesperante, sobre todo para los trabajadores, ¿no? ¿Sí? Que es el único trabajo que tienen y que tienen que, se supone que tienen que cumplir 8 horas en la universidad, y hace meses que no cobran. Y mañana, mañana la gran marcha, ¿no? Me imagino también la movilizada, la Universidad de las Madres también movilizándose. Sí, salimos de Casa de las Madres, esperamos, porque justo la columna sur pasa por la puerta de la universidad. No de la universidad en sí, sino de la Casa de las Madres. Mirá, entonces ahí se asoman. A estar esperando, exactamente, vamos a estar esperando en la puerta de la Casa de las Madres, ahí en Hipólito Yrigoyen 1584, cuando pasa la columna nos sumamos. Aunque yo seguramente voy a estar con los rectores. Claro. Que está adelante. Encabezando. Pero la gente de Madres, de la universidad, se va a sumar en ese momento. Así que sí, estamos esperando eso, estamos convocando no solo a estudiantes, docentes, trabajadores, sino justamente a toda la comunidad, a todas las familias, porque yo creo que toda familia trabajadora lo único que quiere es que su hijo pueda acceder a la universidad. Y la única manera de hacerlo es con una universidad pública, gratuita y de calidad. Cristina, bueno, agradecerle estos minutos de acá desde Radio Encuentro y en TV. Queríamos hablar con usted y un poco dimensionar esta noticia. La justicia suspendió la intervención, reiteramos para quienes están escuchando, que pesaba sobre la Universidad de las Madres, y el juzgado ha dado lugar a una medida cautelar que dispone además que se cese ya con la que se suspenda los efectos de la resolución que hacía la intervención y que se disponga el dinero que no le han dado en todo el año a la Universidad Nacional de las Madres, así que ojalá esto tenga pronto cumplimiento y que se cumpla, que no le busquen alguna diagonal no deseada, por cierto. Cristina, gracias por estos minutos. A vos un abrazo, gracias. Abrazo grande en usted a toda la querida Universidad Nacional de las Madres. Abrazo grande. Gracias. Cristina Camaño, rectora de la Universidad Nacional de las Madres, la novedad tiene que ver con eso, que la justicia suspendió la intervención y que ordena que se abone todo lo que corresponde para el funcionamiento y también se reabra la sede que tenía la Universidad Nacional de las Madres en el complejo penitenciario de Marcos Paz.